Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando en este espacio de expansión y crecimiento. Gracias por acompañarnos siempre a través del chat. Les recuerdo que ya está disponible para que nos dejen ya mismo desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias, comentarios, todo lo que quieran compartir con nosotros, porque lo vamos a estar viendo con nuestro especialista del día de hoy. Así que anímense a dejarnos todo desde ya acá en el chat. Y yo tengo el gusto enorme de recibir nuevamente ahora a Sudeva Yogananda, con quien hablaremos sobre creencia versus conciencia, la esencia del ser. Voy a darle la bienvenida a este espacio. Gracias infinitas por acompañarnos. Hola, Fairuz, muchas gracias a ti, gracias a todos por estar aquí, por escucharnos, por escucharme, gracias con todo el corazón. Y bueno, nada, aquí estamos abiertos, con el corazón listo para compartir. Totalmente. Vamos a hablar un tema muy interesante que son las creencias versus la conciencia. Estamos en un mundo en donde desde muy chiquitos vamos creciendo con creencias. ¿Cómo forman parte estas creencias de nuestras vidas ya a lo largo, aunque no pareciera que tuvieran tanta importancia como la que tienen, o tanto impacto, mejor dicho? Pues mira, te voy a hablar un poquito acerca de eso. Las creencias no son más que programaciones o condicionamientos que nosotros introducimos en la mente y dimos por acertado como verdad. Hicimos esa verdad, por lo tanto lo tomamos y creemos, o en base a lo que algo o alguien nos dijo, hacemos o permitimos hacer eso como nuestra verdad. Pero, ¿qué diferencia hay entre la creencia y el ser? Esto es bien importante de diferenciar. Primero que nada, lo que yo te diga, no me creas. Porque si tú crees, simplemente vas a crear un concepto en tu mente que no está en base a la experiencia. Entonces, la experiencia es la única que te puede dar las respuestas, tus propias respuestas, tu propia verdad. Entonces, cualquier cosa que yo comparta no es para que me creas, porque simplemente esa creencia se va a convertir en un concepto, en una idea mental que no te consta porque no está vivida, no está experimentada en ti. Entonces, creo que ahorita explico un poquito acerca de esto, ¿no? La diferencia es un concepto o una idea, pero muchas veces no te consta que sea realidad. Entonces, efectivamente, como lo hemos escuchado y como nos lo han vendido en esta pseudo espiritualidad, que nos dicen, lo que crees, crea. Cree esto, cree que eres abundante, cree que eres próspero, cree que eres infinidad de cosas, decretos positivos, cree en mí porque yo te voy a ayudar, cree, y te venden creencias divinamente. Pero la gran diferencia en la creencia y el ser es que el ser ya es todo. No necesita creer nada, no necesita creer que es abundante, es la abundancia. Eres una totalidad expresada en una forma humana. Entonces, ¿cómo se fue perdiendo esta totalidad? Que es lo más interesante de todo. Y pues bueno, cuando éramos chiquitos, nuestros papás, que previamente fueron condicionados por sus papás, y tus abuelos por tus bisabuelos, etcétera, fueron compartiendo ese condicionamiento. ¿Qué tipo de condicionamientos hay? Pues está el tipo de condicionamiento social, el de la familia, el religioso, el político, el de los países, etcétera, ¿no? Entonces, ese condicionamiento es, no sé, agarré un libro. Y aquí dice que si hago esto me va a ir bien. Lo voy a hacer, porque yo creo en eso, y no te consta que sea real. O es malo El sexo es malo. Ah, sí. Porque me voy al infierno si lo hago. Ah, oh, ya la creí. No. Es bien mala esa persona porque está teniendo sexo. O empiezas a crear cosas que ni siquiera existen, que ni siquiera son reales. Y estás sometiendo tu naturaleza humana, que por cierto, cariños, este cuerpecito mágico es animal. Nos guste o no es animal. Entonces, toda la represión que le hemos metido ha sido a base de creencias que no nos consta que sean reales. Entonces, cuando tú comienzas verdaderamente a hacer el trabajo que te corresponde para conocerte a ti mismo, si tú quieres conocer a Dios, primero hay que cerrar los ojos e ir adentro. Dios no es un personaje pedorro, un personaje que está ahí, que te está diciendo, hijo mío, estás pecando, esto está mal, te voy a condenar por eso, ¿te imaginas? No, hombre, ¿para qué te quieres ir al cielo ahí con un hombre que te está juzgando todo el tiempo que está bien y que está mal y que todo eso? No, hombre, mejor nos vamos a donde están todos los poetas, los artistas, toda esta parte maravillosa y mágica, libre, ¿no? Pues nos vamos mejor al infierno según la religión, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Ese Dios, desde mi punto de vista y perspectiva, es otra creencia, es otra programación. Primero lo hicieron masculino. Ahí va. En la programación patriarcal de la época de hace miles de años, donde el Imperio Romano se convirtió de repente en la religión católica y ha seguido todavía esparciendo. Ay, pero el Imperio Romano ya se acabó. Nada más que ahora el Imperio Romano se transformó y ahora son sistemas de creencias. Entonces se apoderan de tus sistemas de creencias y tú crees eso, entonces es una manera de que pueden y logran manipular la percepción de dónde está tu atención. Entonces esto puede ser con las religiones como puede ser con la educación. Estamos en un planeta vasto, hermoso, lleno de naturaleza, lleno de animales preciosos, un planeta digno de admiración, ¿no? Entonces, la naturaleza, desde lo que es la gran maestra. Si tú recuerdas cómo observar la naturaleza, más allá de un libro, no te va a hablar de creencias, te va a hablar del funcionamiento natural de la misma existencia del planeta que ahorita estamos habitando y que estamos ahorita viviendo en forma humana. Entonces, la naturaleza no te va a decir, mira, esta es la ley de la gravedad. Cree en ella, es que no es de que creas, es de que existe, o sea, es algo que es, ¿no? Entonces, las cosas que son las cosas que están en conexión con el ser, que no necesitan una creencia para ser. Entonces, de repente nos venden acá, no sé, los artistas, los famosos, y se pintan y se arreglan y se traen, y de repente tú dices, ay, mira, yo quiero ser como él, creencia, uf, agarras y crees que eso es la felicidad. Para poder llegar a ser famoso, tengo que hacer esto, esto, esto y esto y esto y esto. Ah, programación mental. Para poder tener dinero, tengo que repetir, como no voy a decir la palabra, miles de veces este decreto, porque así me lo voy a creer y así lo voy a crear. Es que no hace falta que lo creas. Porque si tú empiezas a creerlo, te estás separando de tu esencia, de tu ser, de tu pureza, de tu ser auténtico, que ya está completo, que no necesita creer nada, como se fue perdiendo. Entonces, otros grandes maestros, los más naturales seres humanos que existen son los niños. Los niños son los grandes maestros. Yo los amo. Son maravillosos como fluyen, como se levantan, cuando se caen, es así, ¡pum! Se enojaron, gritaron, lloraron y ¡pum! Se levantan y ya están como si nada. Le dan su lugar a las emociones. ¿Por qué? Porque si no les gusta algo, ¡ah! No les gusta. Y hacen su show y luego ya se les pasa. Pero luego llega condicionamiento. Está mal llorar. Está mal hacer, está mal expresar tus emociones y sentimientos, está mal esto. Si tú haces lo que yo te digo, entonces te voy a dar amor. Entonces, tu mente comienza a condicionarse y a agarrar creencias. Ah, entonces yo tengo que suprimir mi dolor, tengo que suprimir mi tristeza, tengo que suprimir mi alegría para que no piensen los demás que estoy loco. Entonces, de repente tú estás y te empiezas a reír. Ve a un niño, qué espectáculo cuando se ríe. Que empieza y se empieza a reír y es lo máximo, ves a un bebé y lo quieres abrazar y ay, no manches, está riendo. Es puro, porque no tiene toda la saturación de sistemas de creencias que tú tienes. Y con el paso de los siglos y el condicionamiento humano, la naturaleza que es esa, el poder reír, el poder llorar cuando es necesario, cuando lo sentimos, el poder expresar incluso hasta el enojo, ¿por qué no? Lo reprimimos con sistemas, porque esto está bien, porque esto está mal. Cuando nuestro ser es altamente inteligente, nuestro cuerpo es inteligentísimo, el corazón ni se diga. Entonces, cuando tú lo sientes, permítete expresarlo y darle lugar, no reprimir. Entonces, tu condicionamiento reprime tu naturaleza y de repente todas las emociones, todos los sentimientos naturales que han de ser expresados, los reprimes porque no vayan a pensar que estoy loco, no es el momento para esto. No. Entonces empiezas a generar como un caparazón interno, ya sea en tus órganos o en lugares donde empiezas a depositar las emociones que no son expresadas. ¿Y qué pasa? ¡Ay, me enfermé! Estoy enfermo, ya me dio el cáncer, ya me dio el esto, ya me dio el otro, ya no puedo hablar, no puedo esto, me dio la gripa, la, la, la. Todo lo que no se expresa se condensa. Y todo lo que se condensa, tu cuerpo te empieza a decir, oye, no me estás viendo, hay algo que no quieres ver. Entonces, tu mente es solamente un instrumento que está al servicio de la conciencia. Si es al revés, si tu mente te está condicionando a actuar, entonces no estás siendo tú. Estás siendo, como quien dice, una persona que fue domesticada a ser como es. Entonces, en el momento que llega la meditación, que llegan todas estas terapias maravillosas, que son las terapias reales, que nos invitan a conectar con nuestra esencia, entonces empiezas a desfragmentar ese condicionamiento y empiezas a limpiar para verdaderamente ver qué hay dentro de ti. Entonces, la meditación es fantástica. Lamentablemente, también ha sido manipulada por creencias de que tiene que ser de esta manera, porque así es, porque la estructura, 1, 2, 3, inhala, exhala, enfócate. Si tú te enfocas, corazón, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién se está enfocando? La mente. Si tú dices, relaja, ¿quién quieres que se relaje? ¿Quién te está diciendo eso? La mente. Y ahí vas otra vez con la mente. Y hacer programas de relajación que no son meditación, a través de creencias que las dirige la misma mente. Pero el día que tú te permites entrar en ti, meditar, cerrar los ojos y simplemente observar tus pensamientos. Entonces, ¿pero cómo los voy a observar? A ver, corazón, la naturaleza de la mente está así, mira. No para de hablar. Ay, no, pero no sé cuánto. Ay, no, pero ya me desesperé. No, ya tengo que mover esto. Ya tengo que hacer lo otro. No. ¿Pero qué voy a hacer? Ay, no tengo dinero. Ay, ya. Ok. Esa es su naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos? La aceptamos. Aceptamos que la naturaleza es de la mente expansiva. ¿Qué hacemos ahora? Observamos su naturaleza. La vemos. Está ahí hablando. Cuando el foco de atención, cuando la mente comienza a estar ahí, pero tú le pones atención y empiezas a dejarte poseer por los sistemas de creencias, creyendo que todo eso es tu realidad, entonces es cuando empieza el estrés, la angustia, la no sé, porque tú, en lugar de verlo como una pantalla, como ahorita me estás viendo, que es una pantalla que está ahí enfrente de ti, estás viendo, estás observando. Ajá. Cuando tú la empiezas a observar, simplemente la ves pasar y dejas de identificarte con ella. Cuando tú te identificas con la mente, tú te identificas con los sistemas de creencias, dejas de ser automáticamente tú. Porque tú no necesitas creer porque ya eres. Entonces, eso es lo que muchos nos han compartido. Es que ya eres todo. Pero de repente dices, pero ya soy todo lo que creo. Ya soy todo lo que creo, ya soy mis creencias, ya todo. Todo eso es lo que no eres, corazón. Tú ya estás completo. Veniste completo desde el momento que naciste. Siempre has estado completo. Nunca has estado incompleto. Tu mente te puede hacer creer eso. Pero tú no eres la mente. Recuerda, este cuerpo maravilloso, fascinante, que amo. No estoy atado a él en lo más mínimo. Es solamente el instrumento que usa mi alma para poder expresar y experimentar la realidad que está viviendo. Pero este cuerpo yo no soy. Tampoco soy la mente. son mis instrumentos para poder experimentar la vida que ahorita estoy viviendo. Y desde ahí, cuando yo dejo de identificarme con la mente, con el cuerpo, empiezo a vivir simplemente. ¿Cuál es el propósito de la vida? Muchos, ahí van. El propósito de la vida es llegar aquí, llegar acá, encontrar la iluminación, encontrar... Bla, bla, bla, bla. Propósitos. No existe un propósito. ¿Cómo que no existe un propósito? ¿Quieres un propósito? Vivir. No, pero ¿cómo? Pero es que yo quiero lograr... Si tú comienzas a vivir este instante, que es lo único que es real, ajá, tú comienzas a vivir en plenitud desde este momento y comienzas a transformar. ¿Qué hay que hacer para eso? Empezar a encontrarse con uno mismo, porque si no, la mente va a seguir apoderándose de ti. Entonces, ¿qué es lo único que es real? Y lo hemos escuchado, yo siento que miles de veces. Es más, se lo han creído muchísimo, pero de creerlo a experimentarlo y vivirlo, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les invito siempre, lo que comparto? Lo que comparto es, vivan experiencias, no me crean, vívanlo, experimentenlo. De repente su mente va a estar así, asá, no sé cuánto y no sé cuánto. Observen la mente, es parte de su proceso. No estás bien, no estás mal, estás en el lugar perfecto y exacto que te corresponde. Yo sé que algo dentro de ti se está moviendo cuando me estás escuchando, porque la verdad mueve. Entonces, tú permítete hacer lo que te corresponde en las técnicas de meditación. ¿Por qué técnicas? Y lo vuelvo a decir, las técnicas de meditación son solamente eso. La meditación no es sentarte y Om Shanti Shanti, no es hacer yoga. Y ya, súper bien, ¿no? La meditación es este momento, este instante presente, que estés ahí, estar ahí. Cuando tu mente comienza a irse al pasado, te fuiste del presente. ¿Y qué crees? El pasado no existe, nada más es una partecita de tu mente. Pero tú no eres la mente. Entonces te está llevando tu mente a perderte de este instante. El futuro, te vas al futuro. El futuro no existe. Entonces tu mente te está llevando allá. Entonces obsérvala. Ay, mira, me está queriendo llevar al futuro. Ok, gracias. Ok, aquí y ahora. Porque esto es lo único que es real. No podemos saltarnos en el tiempo ahorita para, ya regresé al pasado. Porque este momento del tiempo que es presente es eterno y nunca termina. Entonces, ok, el futuro lo vamos construyendo en base al presente. Si en tu presente te redescubres a ti mismo y empiezas a descondicionarte, a liberar ese condicionamiento, entonces cada vez comienzas a entrar más en ti, en ti, en ti, y te vas a dar cuenta que nunca te faltó nada, que siempre has estado completo, que no existe el bien y el mal, que esas son ilusiones, que simplemente existe la vida, que también existe la muerte, aceptarla, honrarla porque es parte de la vida. Pero mientras ahora existo, entonces me permito ser y servir desde mi amor. ¿Qué es lo que nos brinda la conciencia? Ese amor, esa pureza. Entonces, desde ahí nos movemos. Yo nunca trabajo. ¿Por qué? Porque yo hago lo que amo. El amor es conciencia, es estar en mi presencia a cada momento y es lo que comparto. Lo compartí en esta, lo compartí en otras vidas que me mataron, pero en esta estoy aquí presente nuevamente porque mi mente volvió a estar aquí para poder compartir desde un espacio libre de mente y de condicionamiento donde solamente soy yo. Y aquí estoy para servirme a mí, porque tú y yo no estamos separados. Yo soy tú eres yo. Esa presencia que yo vivo y ese amor que yo siento hacia mi ser, ahí me encontré contigo. Me encontré con cada uno de ustedes. Me encontré con la tierra, me encontré con todo lo que es. Y también pude ver el condicionamiento mental creado para poder y lograr manipular tu mente. Es lo que ha creado todo el caos que podemos ver en el mundo. Pero todo eso fue creado por una mente que ha sido condicionada a creer. A creer. Y no hacer. Por eso es bien importante dejar ser a los niños. Fairuz, dime. Sudeva, estoy encantada con todo esto que estás comentando y me parece muy lindo lo que acabas de decir, ¿no? El vivir el presente, el aquí y el ahora. ¿Nos quieres hablar un poquitito de los obstáculos que nos alejan de ese camino hacia el vivir conscientemente? Claro que sí. Pues mira, los ladrones del tiempo, como lo acabo de decir, el pasado y el futuro, son los ladrones del tiempo. Porque desde tus carencias, tu manipulación mental, tu condicionamiento, que empieza a vivir en el pasado de lo que vivió. ¿Qué vivió? Recuerda, sumergidos en un mundo que ha sido condicionado por sistemas de creencias, las creencias han actuado en base a todo lo que han reprimido. Entonces, esas creencias han forjado que muchos seres humanos condicionados empiecen a manejarse desde ahí. Y eso, por supuesto, ha generado muchos traumas de dolor porque dejas de ser tú, vives en una mentira. Entonces, toda esa frustración pues sale y gente lastimada pues lastima a otras. Nadie puede compartir lo que no hay dentro de uno. Entonces, de repente comienzan todas estas partes a herir y en lugar de, ok, reconocer que cada quien está hablando desde su condicionamiento, que cada quien está hablando desde su experiencia y no hacerlo tuyo, muchos lo hacen suyo. Entonces, al hacerlo suyo, comienza a tomar eso como si fuera una realidad. O son lastimados por personas que han sido lastimadas o heridas, lo toman personal y en lugar de reconocer que eso ya fue, perdonar, soltar y vivir el momento, su mente los vuelve a llevar, no me voy a volver a pasar, porque me dolió. Y es un sistema de protección, te quiere proteger para que no vuelvas a pasar por esa parte. Pero eso es un condicionamiento también. Y eso te impide ver, te nubla la visión, porque te regresa y no te regresa al pasado, porque el pasado no existe, es nada más un pensamiento recurrente, tararac, un trauma, tararac, tan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo liberar el trauma? Vamos a nuestra habitación maravillosa, nos aseguramos que estemos solos y agarramos un cojín como este, de honguitos. Y de repente gritamos. Y permítete soltar y permítete vivir lo que sientes dentro, sácalo y dale lugar, obsérvalo, date 15, 20 minutos, sácalo, libéralo. Y luego otros 15, 20 minutos simplemente relajándote y de repente, pum, te das cuenta que le diste lugar a esa frustración, a ese trauma, lo que tú quieras y de repente, pum, salió y ya, no se hizo parte de ti, ya no tiene poder ni dominio sobre ti. Lo único que tú ocupabas era liberar. ¿Cómo liberamos? Observando. El futuro. Ay, ojalá, ojalá. No te das cuenta que ya estás completo, que viniste completo. Entonces tu mente se queda incompleta por tu sistema de creencias. Entonces, ay, sí, lo que tiene él, me gustaría. Ay, mira qué padre, mira, viaja, hace, torna, tiene, no. Ay, mira, y tú ahí vas, envidiando, condicionándote, quieres lo de los demás, etcétera. ¿Por qué? No te das cuenta que tú ya estás completo por tu condicionamiento. Entonces, te vas y tu mente se va y se pierde en algo que no existe. ¡No existe! Entonces, en el momento que tú te sientas y empiezas a hacer tu trabajo interno, te vas a dar cuenta que tú siempre has estado completo. Que eres un ser divino, que eres un ser hermoso, que eres un ser completo, que eres un ser que tiene una abundancia infinita proveniente del mismo origen de todos y que nadie estamos separados, nadie. Entonces, los ladrones del tiempo son el pasado y el futuro. Y por supuesto, el condicionamiento impuesto por los países, por las religiones, por todo eso que en lugar de unirnos nos separa. Nos separa en fronteras que ni siquiera existen, que son mentales, porque yo pienso así y tú piensas así, creencias, creencias, creencias. Pero en el momento que tú te das cuenta quién eres, te das cuenta que no existe separación. ¿Por qué hay fronteras? Es tan sencillo la unificación, el amor, el compartir contigo mismo en diferentes experiencias y sumar y crear desde esa pureza y desde ese amor, sin tomar algo personal. Quiero hacerte una última pregunta antes de pasar con todos los comentarios que nos están dejando por el chat, todas las preguntitas del chat, y es cómo podemos aplicar los principios de la conciencia en las tomas de decisiones importantes en nuestra vida. Mira, primero que nada, comprender que no son principios, porque eso también viene como una parte mental, o sea, como algo ya estipulado, así tiene que ser. No hay un camino, porque cada camino es único. No hay una regla, porque esto no es una religión que te va a decir esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es bueno, castigado. No. Entonces, la única manera de tú poder encontrar esa belleza es comenzar a realizar el trabajo. Primero, a ser consciente de que tu mente ha sido condicionada desde pequeño. No está bien, no está mal. Suéltalo, ya fue. Pero ahora tienes la responsabilidad de tu vida. Recuerda, la esclavitud no se abolió. Nunca ha dejado de existir. ¿Tú crees que la esclavitud fue cuando estaban acá las personas que venían de África o cosas por el estilo? No, no. Ahorita ya se transformó en otra cosa. La esclavitud ahora se convirtió en pensamientos. Entonces te venden creencias. Entonces tú empiezas a creer y esclavizan a tu ser, a dejar de ser para que no encuentres tu belleza. Entonces una vez que te das cuenta o haces consciente esa parte, dices, ok, ¿qué puedo hacer para transformarlo? Existen muchos métodos. Existen los métodos de meditación, existe el yoga maravilloso, existe ayahuasca, búfalo varios, hongos y demás. Y es bien importante también esto, y esto yo lo he observado muchísimo. Ve con alguien que no te condicione, que no te venda un sistema de creencias. La vida es así, y esto es así. Las mujeres acá, los hombres acá, esto es bueno, esto es malo, pecado. Eso es condicionamiento. La conciencia es libre, puramente libre. Cuando tú escuchas un pajarito hermoso cantando por las mañanas, no está pensando el pajarito. El pajarito está haciendo el pajarito. Y cuando en el momento que nosotros dejamos de ser ese pajarito, en el sentido de dejamos de fluir con nuestra naturaleza, comenzamos a repetir lo que alguien más nos vendió. Entonces dejamos de ese canto, esa danza, ese disfrute de la vida, esa libertad. Porque, no, esto está bien. No, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Y ahí va tu mente otra vez. Le empiezas a poner atención a tu condicionamiento y dejas de ser tú. Es limpiar el condicionamiento. Meditación, yoga, ayahuasca, búfalo varios, tantas cosas. Sin que te condicionen a hacer algo. Solamente encuentra tu verdad. Encuentra tu verdad. No la verdad que te venden. Porque en el momento que encuentres tu verdad, ese ser único que eres surge. Surge y su fragancia comienza a ser compartida al mundo. Porque si tú empiezas a copiar porque lo leíste, porque él lo hace, porque la práctica, porque la disciplina que fulano me está vendiendo, entonces no estás encontrando la disciplina que es tuya, tu ser. No a todos les funciona lo mismo, porque cada uno es la parte más hermosa. Dentro de todo que somos uno, somos seres individuales, únicos. Entonces, la única manera de encontrar ese ser único, mágico, místico que eres, es haciéndolo contigo mismo, haciéndolo consciente. Pero ese no es trabajo mío ni de nadie más que tuyo. Y que quede claro, y lo dije la vez pasada en la última entrevista, yo no te puedo ayudar, puedo acompañarte. Acompañarte en tu proceso y compartirte mi experiencia. Pero es tu responsabilidad encontrar tus propias respuestas. Porque de otra manera, mi mente va a querer condicionar tu pensamiento en base a lo que yo creo. Entonces ahí yo agarro, ay, sí, créeme, porque yo así, no me creas nada. Esto se trata de que tú experimentes, esto es para ti. Entonces, la belleza de la vida, imagínate esa libertad de poder ser, de poder sentir, de poder expresar, de poder ser creativo, de poder pintar, de reírte, de estar rodeado incluso de seres que están en este canal o están en esta conciencia natural que es tu naturaleza, solamente con trabajo interno. Y entiendan, esto no es difícil. No entiendan, porque eso es de la mente. Siéntanlo. Es nuestra naturaleza. O sea, no es como que, ay, me cuesta mucho trabajo. Es que es nuestra naturaleza. La meditación es la naturaleza humana. Es lo que somos. No es como que, ay, es que tengo que aprender a ser humano. No aprendas a ser humano. Sé humano. Porque si no vas a agarrar otro condicionamiento, otra programación mental y otra vez vas a caer en lo mismo. Entonces, no te condiciones, no creas, experimenta. Vive experiencias que te ayuden a descondicionarte. Estoy muy de acuerdo contigo, Sudeva, es un gusto enorme tenerte hoy por acá. Quiero que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus ceremonias. Claro que sí. Pues mira, ahorita estamos haciendo muchas cosas. Estamos también ya compartiendo las maravillosas meditaciones que fueron compartidas por Osho, que son muchas meditaciones activas, y me sigo capacitando para seguir compartiendo, liberando, ahora sí que estando más presente en mí, sin mente, para poder estar simplemente en mi presencia. Y comparto ayahuasca a nivel internacional. Tenemos, en esta semana, tenemos ceremonia en San Luis Potosí, México, y las ceremonias de ayahuasca nos ayudan sobre todo a encontrar eso dentro de ti. Y por supuesto, a desconfigurar y descodificar tu mente, liberando el pasado, comprendiendo el tránsito de tu espíritu por esta existencia, y en eso limpiar el pasado para estar más en tu presente. Es un proceso. También está el bufo alvarius, están los honguitos. Pero ojo, ojo, estos solamente son técnicas. Estos solamente son maneras de llegar a tu naturaleza. Pero no se necesita hacerlo. ¿A qué voy? Y tú, ay, no, pero qué contradictorio. La mente. Nuestra naturaleza ya es estar ahí. Estas técnicas se hacen para poder y lograr estar en tu ser. Una vez que estás en tu ser, una vez que estás en ti, no ocupas nada más. Si lo sigues haciendo, si sigues haciendo los ayunos que te ayudan a estar en conexión, si no estás entendiendo, estás creando nuevamente otra adicción dentro de algo, de alguna técnica que te está llevando a estar ahí, en lugar de vivir simplemente en tu presencia y fluir desde ahí. Entonces, otra vez volvemos a caer en un loop, en un ciclo. Entonces, recuerda, estos métodos, estas técnicas, nos ayudan a aperturarnos. Pero una vez que estás aperturado, simplemente fluye y vive. Estás completo. Y no es algo que te lo tengo que decir yo. Cuando tú lo vives y lo sientes, simplemente lo expresas y no tienes que hacer nada. Entonces, muchos creen que, ay, no, pues tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer esto, la regla uno, no, la, la, la. Cosas de las que yo voy a enseñar o las que estoy enseñando es, no hagas nada. ¿Tú cómo no hagas nada? No se trata de que te conviertas en una persona perezosa. Simplemente que te permitas contemplar la vida y fluir, convertirte en el flujo. No ir en el flujo, ser el flujo. Entonces, simplemente confía en la confianza y fluye desde ahí. Entonces, todas estas técnicas que comparto simplemente son para justamente limpiar esta condicionadita mente maravillosa y limpiarla para que te encuentres tú. Bueno, ya lo saben todos. Les recuerdo además que aquí abajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de Sudeva, nada más para hacer clic y ustedes también participar y hacer este viaje de autoconocimiento. Vamos a ir con las preguntitas del chat, claro, si te parece. Claro. Esta pregunta es de Sayuri, dice, si detectamos nuestras creencias limitantes, estaríamos accediendo a nuestro subconsciente, también estaríamos accediendo a nuestro programa y el de nuestros ancestros del transgeneracional. Estarías accediendo a todo eso desde tu mente, usando tu mente, no que ella te esté usando. Puedes observar de dónde viene y reconocer que eso ya no forma parte de tu presente, que eso ya pasó. Entonces existe tu inconsciente, el inconsciente colectivo, el de la supraconciencia del universo y demás y demás y demás y demás. Entonces todos estamos de todas maneras conectados, pero podemos observar, reconocer lo que se vivió en el pasado, vivirlo, sacarlo, porque si está ahí y te está como frenando o está ahí atorado en tu mente, quiere decir que lo tienes enfrascado. Es una ilusión porque no existe, pero es algo que repite tu mente. Entonces hay que darle lugar tanto a tus ancestros, si es necesario, voltearlos y regresarles lo que es suyo desde tu ser y soltar todo eso y comenzar a estar aquí. Como se accionan los demás, habla mucho de su condicionamiento, no es culpa de nadie. Aquí no hay que culpar absolutamente a nadie. Entonces, cuando tú empiezas a ser responsable de tu vida, no tienes que ser responsable de los demás, de lo que hicieron, bla, bla, bla, bla. Lo que está hecho, hecho está. Y si fue bueno, si fue malo, híjole, así fue. ¿Qué puedo hacer yo para hacerme responsable de esto? Liberar mi mente. Liberar mi mente, porque todo eso no eres tú. No eres el cúmulo de tus sistemas de creencias ni de tus traumas. Tú eres el espíritu que está cobrando vida ahorita en este preciso momento en este cuerpo. En el momento que tú te empiezas a dar cuenta de quién eres detrás de todas esas máscaras de personalidad, que la personalidad no es más que una máscara, entonces ahí fluye tu verdadera esencia y todo lo demás empieza a fluir. Entonces, liberar la ilusión del pasado te ayuda, por supuesto, a estar en la realidad del presente. Muchas gracias, Sudeva, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Aramar, que nos dice, ¿qué quieres decir con dejar pasar el pensamiento? ¿Qué es lo que quiero decir con dejar pasar el pensamiento? Mira, aquí tengo una bolsita. Ok. ¿Ves la bolsita? ¿Fairuz, la estás viendo? Claramente. Mira. ¿La viste pasar? La vi pasar. Así los pensamientos. Ahí están. En el momento que me identifico, en ese momento la mente ya me atrapó. Y dejas de ser tú. Entonces nada más, obsérvala. Ok. Ojo. No se quiere decir, vuélvete ay, ya no tengo mente. Pues no. Vuélvete una mente presente. Una mente presente es solamente aquí y ahora. Y desde aquí y ahora, mi mente, mira, todo lo que hace. Y sí, en mis archivos de la memoria que se encuentra el lenguaje que no habríamos ni siquiera de usar lenguaje cuando una vez ya te conoces a ti mismo, porque en ese silencio está todo. Te conoces, ya no hace falta ni siquiera las palabras. Pero estas memorias nos ayudan igual a poder hablar, a poder expresar, a poder decir. Pero recuerda que un pensamiento es esta bolsita que está pasando. Y que hace ruido. Ya, se fue. Muchas gracias, Sudeva. Vamos a ir ahora con Alex Araiza y nos dice, ¿qué pasa con los que atacan sexualmente? ¿Qué pasa con su conciencia y qué pasa con la gente que ha sido lastimada de esa manera? La conciencia del ser es impecable. La conciencia siempre está ahí. Que no la hagan consciente es por los sistemas de creencias. Entonces, esta parte o esta persona que atacó sexualmente, seguramente también le pasó exactamente lo mismo y él nada más está repitiendo ese patrón. El momento que tú te dejes de identificar con eso que te pasó, o eso que vivió, o eso que es esa persona, en ese momento lo vas a ver como esta bolsita. Tú no, pero es que me hizo la víctima. Oh, la mente víctima, la mente me hizo y no me hago responsable. Ok, entiéndelo. No lo entiendes porque es de la mente. Siéntelo. Hay seres que han sido condicionados mentalmente y toda esa represión sexual, porque el ser humano está reprimidísimo sexualmente, porque es pecado y porque esto está bien y porque esto está mal y no la viven. Entonces, obviamente, toda esa frustración que viven tanto, luego y en todas las religiones que están súper suprimidas por la sexualidad, imagínate, están ahí todas, la parte animal está reprimida porque no escuchas tu cuerpo. Entonces, no, la reprimo y de repente no saben ni qué hacen ni cómo reaccionan y ¡pum! Hacen y dices, no manches. Y tú lo ves, desde, por supuesto, desde la parte... No justifico, ¿eh? No estoy justificando. Sin embargo, estamos reprimiendo la parte sexual. Entonces, ok, lo que se vivió, se vivió. Déjalo ser, déjalo. Libera ese pasado y libera ese condicionamiento sexual y permítete incluso tener esas sesiones de tantra. El tantra es maravilloso para poder liberar esos traumas sexuales que de repente se quedan atorados en nuestro cuerpo y nos ayuda a retomar esa libertad de nuestra sexualidad. Pero recuerda, el pasado no existe. Y también perdonar. ¿Qué es perdonar? En realidad todo ya está perdonado, pero a la mente muchas veces le sirve ese condicionamiento para poder soltar. Entonces, recordar, darle lugar al sentimiento de lo que viviste, reconocerlo. No podemos decir que está bien ni mal porque todos están actuando en torno a su condicionamiento y ese condicionamiento fue impuesto. Entonces, una vez que te das cuenta que fue impuesto, en realidad la conciencia no tuvo nada que ver ahí. La conciencia siempre está. El ser puro ahí está. El ser completo ahí está. Pero la mente y el enfoque que esa mente o esos traumas o condicionamientos del pasado lo han hecho actuar de esa manera, simplemente se actúa, desde, se acciona desde ahí, porque también trae un trauma. Entonces suéltalo, libera y no te identifiques con él o con ella o con esa experiencia. Lo único que tienes que es real es este momento. No tienes otra cosa. Esta es la eternidad de la existencia, no de la creación, porque este lugar nunca fue creado. Esto es parte de la existencia, que es infinita, nunca fue creada ni tiene un final, es eterna. Entonces esta es la existencia. Y nosotros somos seres creativos que vamos creando constantemente desde el momento, como nos vamos fluyendo en el momento. Muchas gracias, Sudeva, por tu respuesta. Por acá Alex nos dice, gracias, la respuesta llegó en el momento exacto. Vamos a ir ahora con Mario Acosta desde México. Nos dice, ¿la inconsciencia exime los actos violentos de una persona? ¿Y qué tanto somos responsables y corresponsables? Es muy similar a la anterior. No que exima y no que justifique, pero tienes que comprender que todo acto de violencia, que no nada más es sexual, que ves en el planeta y lo que estamos atravesando en estos momentos del planeta, es debido al condicionamiento impuesto por las religiones, por los gobiernos, por la educación, por los sistemas sociales. ¿Qué controlan qué? Tu mente, la televisión, muchas veces los libros, las series de televisión que ves, los artistas que te venden una vida que supuestamente esa es la vida. Entonces todo ese condicionamiento genera una frustración tan terrible de muchos que dicen, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué esa vida la tiene y por qué yo no? No me siento suficiente. Entonces imagínate la frustración que muchos seres humanos viven desde su condicionamiento mental impuesto, que ha sido manipulado para que no encuentren su ser. Y de repente comienzan a actuar desde esa frustración que no es que sea justificable, pero se puede ver y se puede entender desde esa parte empática y compativa, y comprensiva desde tu ser. Entonces, en el momento que comiences a verlo de, híjole, esto es el resultado de un sistema de creencias de programación mental que fue impuesto y que me separa de mí, porque tú cuando estás en tu conciencia, no haces eso. ¿Por qué? Porque te conoces a ti mismo. Me conozco tan bien que lo que doy es lo que soy. Y hay puro amor. Y cuando tú te encuentras a ti mismo, hay puro amor. Y cuando tú también te encuentras, hay puro amor. Y cuando todos se encuentran, hay puro amor. Entonces ese condicionamiento simplemente muere. Pero ese amor nos ayuda también a comprender que todos están viviendo un proceso que es único y diferente. Y que muchas veces a través de eso que se vive, y de esas partes que comienzan a caer, de ese dolor que se empieza a sentir, ese condicionamiento comienza a romperse. Y empieza a decir, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué los seres humanos accionan así? ¿Por qué me muevo así? ¿Por qué pienso que es así? ¿Por qué estoy juzgando y criticando todo el tiempo? Es que esa no es tu conciencia, no es tu ser el que lo está haciendo. Es tu condicionamiento. Son las programaciones y creencias que tomaste como tuyas, que te vendieron y tú dijiste, ay, esta es mía. O no, para caerle bien a mi mamá y a mi papá, pues tengo que hacer lo que ellos quieren para ganarme su amor. Y como un perrito que es bien domesticado, tú dices, ay, pues para ganarme el amor, yo voy a hacer lo que mamá dice. Entonces empiezas a condicionar tu mente y empiezas muchas veces a reprimir sin querer culpar a los demás, porque era lo que tenía papá y mamá en esa época. Era lo que tenía la persona que hizo, cómo se accionó. Y están hablando simplemente de lo que hay dentro de ellos. Entonces, tú que me estás viendo, déjate de preocupar ya por lo que hicieron, por lo que le hace el vecino, por señalar, ta, ta, ta, ta, por ahí, por allá, por allá. Ok, tú te estás dando cuenta. Entonces, permítete hacer ese trabajo interno en ti para que tú te redescubras a ti mismo y encuentres esa pureza. Porque ya estás completo. Todos ustedes están completos y son hermosos. Un millón de gracias, Sudeva, por todo esto que estás compartiendo con nosotros el día de hoy. Antes de despedirnos, me gustaría invitarte a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus talleres. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, tengo muchos talleres que los realizo en México, también en Estados Unidos, también en ocasiones en Europa, donde les recuerdo cómo liberar ese condicionamiento de la muerte, de la mente a través de diferentes técnicas. Entonces, es como darle muerte a la mente para poder renacer desde tu verdadera esencia y desde ese ser. Y no que yo no te voy a vender un ser de que así tiene que ser este ser porque así es la estructura y moldeándolo. No. Eso es algo que tú lo vas a redescubrir por ti mismo, lo vas a recordar. Yo no te voy a decir, no te voy a vender nada de que tienes que ser de cierta manera. Es descondicionar la programación de tu mente para que puedas ser simplemente tú. Que esa pureza, ese niño que está ahí queriendo jugar y que fue reprimido por papá, mamá, creencias, religión, la. Todo eso se limpia, así, coco wash, brain wash. Y en eso estás nuevamente en ti. Entonces estas técnicas, estos talleres, estas ceremonias, son simplemente para compartirte a ti cómo limpiar tu propia mente para que logres tu propia liberación. Es tu proceso, es tu entendimiento y te acompaño en él para que tú solito te des cuenta a través de tu proceso. También a todas las personas que estuvieron en el chat, les recuerdo aquí debajo en la descripción del directo tienen los enlaces solamente para hacer clic y nada más. Les recuerdo además a toda la comunidad de Mindalia que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que pueden verlo y compartirlo las veces que sea necesario y que llegue a todas las personas que necesiten escuchar esta información. Sueva, te doy el paso para que cierres este espacio para toda la comunidad de Mindalia. Claro que sí. Muchas, muchas gracias por este espacio. Gracias, Fairuz, por tu tiempo. Gracias a todos ustedes por este tiempo maravilloso que se han brindado para poderme escuchar. Recuerden no creer nada de lo que les digo, nada. Permítanse experimentar que la vida, cuando es en base a nuestras experiencias, que nosotros nos permitimos tomar de manera consciente, esas experiencias suman a nuestra vida. Entonces nos ayuda a crecer, nos ayuda a transformar, a cambiar. Siempre estamos en constante cambio. Y recuerden, la mente completa o el mindful es este preciso momento. No es la mente me manipula. Yo uso la mente para vivir este momento y para tomar decisiones en este preciso instante desde el amor que yo soy. Entonces, muchas gracias por su amor. Gracias a todos por estar. Gracias por permitirse abrir su corazón. Los amo infinitamente y aquí estoy para acompañarlos siempre.